Sexualidades feministas con Lourdes Orellana, psicóloga sexóloga, y su buzón de dudas y sugerencias. Un espacio mensual para el feminismo y la sexualidad en La Enredadera de Radio Topo.